Muy contento de estar acá, loco. La verdad que con todo el esfuerzo que se hace para hacer esta movida en un país tan hecho mierda como el que tenemos, loco, que nos cuesta tanto todo movernos y hacer las cosas, loco. Gracias de verdad a todos los que movilizaron para estar acá con nosotros y poder compartir, loco. Un poquito de viola para adentro, dice acá, compañero. Bueno, segunda vez que participamos del criminal. En el primero estuvimos ahí en el Villa María. Y bueno, toca presentar de vuelta, loco. Un honor enorme poder ser parte de este evento. Vamos con un tema que se llama Critical Disease. De Marquito, acá muy feliz que me haya acompañado la familia, loco. De eso se trata esto. Muchas gracias, loco. Mortality in the readers. We'll be right back. La verdad que nos encontramos con un montón de gente que hacía bocha que no lo veíamos. De todas partes, locos de punta de este inmenso país. Con los muchachos del país vecino, hermano. Los chicos de Ritual. Que eso nos invitaron en febrero también y estuvo impresionante, loco. Así que gracias por haber venido. A toda la organización de crimen a las jeveniñas, en especial, por tenernos en cuenta. Y bueno, vamos con Dominated. Esperemos que no nos corra la lluvia, puta. Vamos con un temita un poco más viejo, loco. Muchas gracias, gente. Y vamos a presentar un temita nuevo. Algunos no conocen. Es de lo último que estamos grabando, chicos. Perpetual. Agony. Gracias, loco. Para los amigos, ahí va ese detrimento, loco. Gracias, loco. Vamos a pasar a la siguiente banda. Así que, ¿cómo venimos el tiempo? Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente a la familia que siempre acompaña. A la gente que hace mucho que no vemos. Y esperemos reencontrarnos pronto, loco. Gracias. Nos vamos con The Violence Moses.